Podcast es de tipo informativo y científico, y en él hablaremos un poco acerca de la célula, los tipos de células y la importancia de las células nerviosas y su función, ya que son vitales para nuestra vida. Etimología de la célula. Según el diccionario etimológico, célula viene del latín cellula, pequeña celda. De allí podemos comprender que la célula es demasiado pequeña. Las células son la base de todos los organismos, ya que todos los seres vivos estamos constituidos por células y en ellas se realizan las funciones vitales de los seres vivos como nutrición, relación y reproducción. La función de nutrición comprende la incorporación de los alimentos al interior de la célula, la transformación de los mismos y la asimilación de las sustancias útiles para formar así la célula su propia materia. La función de relación es el conjunto de procesos por los cuales nuestro organismo obtiene información de su medio y toma las decisiones acertadas para responder al entorno. Es decir, la función de relación vincula al ser vivo con el medio ambiente. Y la función de reproducción es el proceso de formación de nuevas células o células hijas a partir de una célula inicial o célula madre. Ahora hablaremos de los tipos de células. Existen dos grandes tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son todas aquellas cuyo material genético no se encuentra protegido por una membrana y el citoplasma no está compartimentado. Este es el tipo celular más sencillo y más pequeño. Un ejemplo de las células procariotas son los organismos, son las bacterias y las algas. También existen las arqueobacterias, localizadas en ambientes extremos, como lugares calientes o las profundidades oceánicas, y son considerados el ser más antiguo de la Tierra. Otro tipo de célula es la eucariota. Son todas aquellas células en cuyo citoplasma pueden hallarse un núcleo celular bien definido que contiene el material genético, ADN y ARN del organismo. Estas son más complejas, más evolucionadas, más grandes. Existen células eucariotas en los animales, en los vegetales, en los hongos, en el reino protista y en el ser humano. A continuación, hablaremos de una de las células más importantes y que son vitales para el ser humano. Y para esto yo quiero formularle algunas preguntas como: ¿por qué en algunos casos reaccionas de diferente manera? ¿Por qué tienes sentimientos de tristeza o alegría? ¿Cómo se mueve la información a través de nuestro cuerpo? ¿Por qué reaccionamos inmediatamente frente al dolor? Estas son las funciones de las neuronas. ¿Cómo interpretamos si algo está frío, caliente, si algo es suave o nos pincha? Nuestras neuronas son las encargadas de recibir y mover estas señales a través de nuestro cuerpo. Para dar respuesta a todas estas preguntas, en este podcast daremos a conocer de una manera corta la estructura y la función de nuestro sistema nervioso. Estructura de las células nerviosas. Las neuronas son las células más características y estudiadas del sistema nervioso. Se componen de tres partes: las dendritas, situadas en el entorno al citoplasma, el cuerpo celular o soma y el axón. Dendritas. Las neuronas conversan entre sí y las dendritas actúan como receptores de estos mensajes. Estos mensajes que pasan de una neurona a otra se transmiten a través de la sinapsis, unión de los botones terminales de las neuronas, que envía el mensaje y una parte de la membrana somática o dendrítica de la célula que lo recibe. La comunión en la sinapsis se da en una dirección desde el botón terminal a la membrana de otra célula. Soma o cuerpo celular contiene el núcleo y gran parte de la máquina que posibilita los procesos vitales de la célula. Su forma varía en los diferentes tipos de neuronas. El axón es un tubo largo y delgado, tiene una doble misión por una parte, une a las neuronas entre sí, proceso denominado sinapsis. Y por otra parte, al reunirse con cientos o miles de otros axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. Función de las células nerviosas. Son las células que transmiten y emiten información desde el cerebro hasta el resto del cuerpo. De allí la importancia que tienen las células nerviosas, ya que el mundo que nos rodea es percibido a través de nuestros órganos sensoriales, enviando distintos estímulos que generan un cambio y una respuesta a nivel físico y químico, que es posteriormente transformada en impulsos eléctricos que se distribuyen por nuestro sistema nervioso, funcionando como un canal o una vía que lleva hacia el órgano más importante, el cerebro, y que posteriormente genera la información que da lugar a la percepción sensorial, que nos permite interactuar con el mundo, conocerlo y movilizarnos en él. De esta manera, entendemos que las células nerviosas aportan importantes y grandes beneficios a nuestra vida y salud. Les habló Beatriz Elena Ramírez Ocampo, estudiante del primer semestre de psicología. La información dada es realizada con base a las lecturas sugeridas, la célula unidad de la vida, las células de la mente y también algunos apoyos complementarios en la web como el blog cognifit.com.